Marcelo Ushiña, presidente nacional encargado de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, y su coordinadora Marta Alegría nos acompañan para contar los detalles de las actividades con las que ellos festejan su aniversario número 52. También nos contarán el trabajo que han realizado por la interculturalidad. Buenos días, bienvenidos. Muy buenos días. Alipunya machis, machicunas. Alipunya tíos, alipunya tías. Qué gusto poder también compartir con usted, mi estimada, a ver, por acá tengo el nombre, de Marta, Marta Alegría, bienvenida. Buenos días, soy la coordinadora de la Federación. Para mí es un gusto venir a compartir algunas experiencias que hemos venido realizando desde el campo, que es donde nosotros nos pertenecemos. Bueno, vamos a conocer, ustedes cumplen 52 años en esta federación, en la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Sí, bueno, estos 52 años han sido de mucho trabajo con el campesinado. Sobre todo nos hemos dedicado más lo que es la educación en la federación. Es del hecho también nos hemos preocupado de la salud del campesinado. Y yo sí quiero dar pues un profundo agradecimiento al señor presidente de la República, porque nosotros habíamos enviado una comunicación, sobre todo que se ponga énfasis en lo que es en la vacuna campesina. Y pues hemos tenido respuestas favorables. Y yo tengo una documentación acá que ya lo voy a exhibir, donde la presidencia pues se pone a nuestra disposición en el sentido de lo que es la salud. Ustedes han venido, más de ese trabajo que lo realizan en la salud, en la interculturalidad que usted nos acaba de mencionar, varias actividades culturales que fortalecen a esta organización. Sí, sobre todo en la juventud, no queremos que se pierda todo lo que es lo ancestral, porque en eso está basado nuestras raíces, pues. Entonces, sobre todo, estamos en la juventud promocionando esta situación. ¿Cómo lo hacen? Mire, hace unos 2 años atrás hubo, por ejemplo, la ñuructa. Usted sabe esto de la ñuructa, es un concurso de belleza, de arte, de cocina, lo que es en el sector indígena. La federación está abarcando a lo que es el indigenado, el campesinado, el afro, el cholo, el montubio. Entonces, no solo somos etiquetados, es decir, solamente somos indígenas, sino abarcamos todo lo que es este sector vulnerable. ¿Cuán importante es el fortalecimiento de la lengua quichua? Es muy, muy importante porque esa es nuestra lengua madre. Entonces, por eso a la juventud, y se promocionó incluso en el Estado, que se dé el quichua en las escuelas. Y por eso hay profesores que son bilingües. Marta Alegría, usted nos decía, vengo por contar también mi experiencia desde el campo, que la venimos fortaleciendo en estos 52 años en la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. Bueno, le debo contar que acabo de venir de la tercera cumbre Cero Hambre en Cuenca, que fuimos invitados. Realmente son unas experiencias fundamentales donde nosotros debemos compartir la experiencia desde el campo, desde la chacra al campo y del campo a la chacra, donde nosotros tenemos que fortalecer hoy más que nunca las costumbres de nuestras costumbres ancestrales, de la siembra, de la cosecha, del convivir, que cómo vamos a vivir, cómo vamos a comer, porque realmente como que se está olvidando estas costumbres ancestrales, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes, por ejemplo, contaron en esta cumbre Cero Hambre que se desarrolló en Cuenca? Desde luego, sí, tuvimos expositores a nivel internacional, donde nos han nutrido unas experiencias fundamentales, que cómo fortalecer la chacra, cómo alimentarnos. En especialmente se habló de la quinoa, del maíz, a nivel internacional. ¿Algo diferente que ustedes no conocían, no pudieron escuchar? Bueno, digamos que es un país, es un evento Latinoamérica donde tenemos similitudes con el resto de países, Perú, Bolivia, México, que prácticamente no tiene mayor variación, porque tenemos casi las mismas costumbres. Por ejemplo, se habló en esta cuestión de la algún cultivo. Sí, es de la, perdón, se me fue, de la mashua. Ajá. De la oca, del meyoco, que realmente en las ciudades no le dan tanta importancia. Entonces se habló de sociabilizar, de dar a conocer lo fundamental que es este producto para nuestra alimentación. ¿Cómo socializarlo? ¿Cuáles fueron las herramientas que les brindaron? Desde luego, sí, la sociabilizar es ir al campo, que la gente se vaya empoderando de estas costumbres, porque realmente nos hemos olvidado, hemos dejado de comer nuestra comida ancestral, que es las ocas, el meyoco, la col, el frejol, el chocho. ¿Y cuáles son las bondades de la mashua, por ejemplo? Bueno, la mashua tiene muchas bondades curativas. Muchas bondades. Tiene mucho hierro, mucha proteína, y que realmente no todos conocemos. ¿Qué sana? Es realmente sana, nutritiva y medicinal. Y eso tenemos que dar a conocer. Tenemos que sociabilizar. ¿Qué tenemos cura, que Marta? Empoderarnos. Por ejemplo, para los osteoporosis. No le cura, pero por lo menos, porque el osteoporosis le fortalece. Le fortalece. No es que le va a dar una cura, pero sí le mantiene por sus dolencias, por su forma de actividad de las personas. ¿Cómo se la puede servir en este caso las personas que tienen la mashua? Bueno, la mashua se hace harina de mashua. Por ejemplo, en baños hay una asociación. Una asociación, por ejemplo, donde hacen la mashua, donde la mashua le hacen muchos componentes de harina para tortilla, para papilla, para pan. Lo mismo la papachina, que la papachina no le conocen. En la ciudad este producto es desconocido, y que para nosotros en el campo es fundamental. Es el alimento de la chacra a la boca. ¿Y qué sirve para qué nomás la papachina? La papachina, por ejemplo, en baños hay una asociación de mujeres emprendedoras, donde hacen pan, donde hacen galletas, hacen croquetas, hacen pasteles, porque es un producto sumamente sano y que le reemplaza inclusive a la papa. ¿Qué otras novedades se dieron a conocer en esta cumbre Cero Hambre? En esta cumbre Cero Hambre también se dio a conocer y que nosotros, como los citadinos, participen en estos talleres, que miren que el campo es el pilar fundamental para la alimentación de las ciudades, que del campo viene la comida, que del campo donde florece salud, desarrollo, y que en muchas ocasiones hemos sido incivilizadas, que no nos han puesto mucha atención, y que debemos irnos empoderando día a día, retomando el campo para el buen vivir. Bueno, ahí tenemos todo estas miradas que se dieron en la cumbre Cero Hambre, que se desarrolló en Cuenca. ¿Qué días? El día 27 y 28 en Cuenca fue la tercera cumbre internacional Cero Hambre. También vamos a participar en una cumbre que en Riobamba, que es el Día Internacional del Huevo. A lo mejor esto es nuevo para ustedes, pero la sede va a ser en Riobamba, con la participación de, digamos que, de unas 1,000 avícolas en provincia a nivel nacional e internacional. Es el 4 de junio de este año. El 4 de junio de este año. ¿Una jornada que irá todo el día? No, son de 3 días. 3 días. Sí, es el día... 4, 5 y 6. Sí, es el Día Internacional del Huevo. El Día Internacional del Huevo. Sí, que organizan algunas organizaciones y que también somos invitados. Bueno, ahí tienen novedades, 4, 5 y 6, el Día Internacional del Huevo. ¿Participa solamente aquí en el Ecuador o vendrán de otros países? Desde luego que vendrán de unos 7 países. ¿7 países? Sí. ¿Evento organizado también por la Federación? No, este es un evento particular donde nosotros somos invitados. Ah, participan como así invitados. Así es como fue la cumbre de Cero Hambre. Mire, eso es la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, la FENOC. La compañera Marta Alegría, de Asuntos Sociales, participa con las demás compañeras de la organización de las diferentes provincias. Entonces, esta es una organización que está fortalecida socialmente, definitivamente. Bueno, y para finalizar, ahora ustedes van a celebrar a lo grande con música, también con danza, estos 52 años, ¿qué día lo realizarán? Nosotros vamos a tener una reunión de directorio, va a ser esto en agosto, estamos ya solamente afinando qué fecha vamos a hacerlo. Queremos hacer que sea una fecha emblemática, por el mismo hecho de que es una federación que está cumpliendo con su labor social. 52 años no lo cumple cualquier organización. Entonces, es por eso que tenemos planificado para este agosto, tenemos ya confirmación de algunas organizaciones sociales, por ejemplo, de Cayambe, compañero Manuel Ulcuango, que es el teniente político de Cangagua, él nos ha ofrecido ya los aruchicos. De Nayón ya nos están ofreciendo la banda, y así las diferentes, al pueblo Montubio también ya se está haciendo presente. Entonces, todo esto queremos hacer una gran fiesta de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas. ¿Habrá música? ¿Habrá danza? ¿Qué otras actividades? También va a haber la gastronomía, la feria de gastronomía, que eso queremos enfatizar en esto de la gastronomía. Ya lo decía nuestra compañera Marta Alegría, queremos socializar todos estos productos que están invisibilizados. Entonces, es lo que nosotros queremos hacer en esta feria de la gastronomía. Bueno, queremos agradecer la presencia de Marcela Uxiña y de Marta Alegría, de la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, por habernos visitado acá en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para contar sobre su aniversario número 52, y que se mantengan atentos para el mes de agosto, en la que realizarán varias actividades culturales para fortalecer a esta organización y también la interculturalidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Igualmente.